FM 97, Che Barracas. Bueno, volvimos en movimiento. Y ahora vamos a aprovechar que estamos en comunicación con Cristian, que es delegado y vecino del barrio Papa Francisco. Él nos va a estar contando un poco sobre, bueno, la conferencia de prensa que se dio frente al Instituto de la Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires, impulsada justamente por los vecinos del barrio Papa Francisco. Buenas tardes, ¿cómo estás, Cristian? Te saludamos acá, Fiamma, Miriam y Nicolás. Hola, ¿cómo les va? Bien, bien, bien. Por suerte, bien. Bueno, queríamos que nos cuentes un poco sobre cómo fue la conferencia de prensa que brindaron este miércoles y también un poquito sobre el proyecto de urbanización que se presentó. Sí, el día miércoles que hicimos la conferencia de prensa, por suerte fue muy buena, porque la verdad hubo mucho apoyo de diferentes legisladores, diferentes organizaciones sociales, fundaciones. Bueno, porque en realidad ustedes ven que se refleja la falta de crisis habitacional que venimos sufriendo año tras año la gente que necesita viviendas. Cristian, lo que tiene relación en realidad con el proyecto, ¿cómo se está trabajando eso? Porque están participando un grupo de arquitectos de la UBA. Sí, gente que ya presentamos el proyecto. Ya hace un mes lo presentamos, lo tiene la jueza Liberatori y la jueza Iñeguez. Es un proyecto creado y, ¿cómo se llama?, a través de arquitectos de la facultad de la FADU. Ajá. En la cual son gente de cátedra, ¿viste?, gente profesional. Claro. La que hicieron los planos. ¿Y el proyecto contempla todos los edificios para todos los habitantes de los que están hoy en la toma del barrio Papa Francisco? Sí, justamente. No solo nosotros, sino que también parte de la Villa 20, los que están en la misma situación que nosotros. Claro. Situación de calle. Sí. Y también está el tema de lo que es la parte medioambiental, ¿no? Es decir, hay todavía hay un sector que es parte del terreno del cementerio de auto de la Policía Federal. Eso que encima está contaminado, ¿cómo se va a tratar? Bueno, nosotros primeramente venimos luchando para que el gobierno de la ciudad se junte con Nación y, bueno, que Ciudad ceda los dos terrenos que hubo un convenio en el 2006, en el tiempo de Tellerman. Ajá. En la cual el federal va a poder llevar algunos coches que quedaron todavía acá abandonados, y bueno, que ahí se pueda urbanizar. Yo creo que ahí van a empezar con el saneamiento y luego con el tema de las viviendas. Pero esto depende del gobierno de la ciudad. Si él tiene la intención y la voluntad de ceder los terrenos, se va a poder lograr hacer las viviendas. Estamos hablando casi de 3.200 viviendas. ¿Cuántas personas están viviendo ahora en el barrio Papa Francisco? Entre 800 y 1.000 familias. Ah, un montón de gente, claro. Sí, lo que pasa es que, viste, la semana pasada estuvieron mostrando otra cosa, que solo había 40 familias. Claro. Y mostraban que en realidad en día de lluvia no había nadie, pero eso es mentira, porque mostraban la parte donde está contaminada, que es la parte que está entre Cruz y Pola. Claro. Esa parte está contaminada, esa parte. Y Cristian, ¿y ahí en el barrio cómo se están llevando? Es decir, ¿ya hace cuánto ya que está en la toma? Y hace 2 meses y 3 semanas, bueno. Ya vamos para el tercer mes. Y la relación así con los vecinos, digo, más que nada un poco, que nos cuente un poco como la situación más general, cómo se vive ahí todos los días en el barrio. Mirá, se trata de vivir lo mejor que se pueda, porque no, la verdad, en realidad no estamos en una buena situación, ya que hubo día tras día que estuvo lloviendo, se vienen los días fríos. El gobierno de la ciudad hasta el día de hoy no fue capaz de, qué sé yo, por lo menos de mandarnos el camión de sanidad. Claro. O colaborar con algo, pero se ve que no tiene intenciones de que esto prospere y que se urbanice, sino quiere que esto se haga una villa más. Es la intención que yo veo. En el tiempo que estoy acá no he visto nada más que, qué sé yo, palabras y discursos nada más de la parte del gobierno de la ciudad. Entonces hoy la situación, entonces, Cristian, es que no tuvieron ningún tipo de diálogo más allá de las amenazas que están teniendo semana tras semana por el tema del desalojo. O sea, no hay un diálogo, no hay una intención por parte del gobierno de la ciudad que vaya en el sentido de avanzar en el... No, la verdad no tienen intenciones, porque nosotros, como verá, ya va a ser el tercer mes y nosotros siempre tuvimos la la mejor intención y la buena intención de que poder trabajar en conjunto para que esto se lleve a cabo y se cumpla la ley 1770, que está la ley de urbanización, acá en la Villa Vende, acá en la parte del predio del Papa Francisco. Uh-huh. Pero no sé qué es lo que pensarán eso. La verdad, nosotros venimos día tras día tratando de que esto no quede así, pero como verás no hay respuesta de ninguna parte. Cristian, tengo una pregunta que me quedó esta duda. O sea, ¿ustedes el proyecto este fue presentado el día miércoles en la conferencia de prensa? O sea, desde ahí hasta ahora no hubo ninguna novedad, digamos, o tienen alguna instancia de acá a corto plazo para ver cómo se evalúa y cómo se lleva adelante o algo, alguna respuesta de ningún tipo. No, ninguna, porque nosotros ese proyecto que nosotros el miércoles lo presentamos ya lo habíamos presentado hace un mes, el proyecto ese. Un proyecto en la cual está se adhiere a la ley de ellos, la forma, la manera que ellos quieren. No tienen ninguna intención eso. Sí, otro comentario. En realidad, algo que se destacó mucho el miércoles durante la conferencia de prensa es que ustedes están dispuestos a que esta urbanización obviamente le va a tener un costo económico para usted. ¿Ustedes están dispuestos a pagar este terreno, esta tierra? No es que están pidiendo regalos ni nada. Eso lo tuvieron muy presente y se destacó bastante este miércoles. Sí, sí, esa es la parte más importante que nosotros venimos destacando las veces que tenemos conferencias, las veces que tenemos reuniones con por ejemplo con la jueza Liberatori, con la Defensoría del Pueblo, venimos presentando que nosotros no queremos que nada se nos regale, nosotros queremos pagar nuestra vivienda, ya que actualmente hubo gente que estuvo pagando acá en la Villa 20 alquileres de 1.500 pesos, sí, en la que vivían de una manera te digo que no se puede vivir, porque en un 5x6 vos no podés tener tu pieza y a la vez tu cocina, y en la cual tenés que compartir un baño, y no sos el único inquilino, sino que son como 4 inquilinos. Bueno, por ese motivo nosotros estamos acá tratando de que esto se pueda lograr y se urbanice y se puedan hacer las viviendas, en la cual yo el día de mañana puedo pagar, tanto como los vecinos que están conmigo. Tal cual. Bueno, Cristian, muchísimas gracias por la comunicación, por tu tiempo y por contarnos, bueno, cómo están pasando el proceso este ahí en el barrio Papa Francisco. Te damos las gracias, ¿eh? No, gracias a ustedes y, bueno, como verán, nosotros tenemos la mejor intención de que esto no se convierta en una villa más y que se urbanice, pero esto ya depende del gobierno de la ciudad, porque nosotros hasta el miércoles hicimos todo lo que pudimos. Muchísimas gracias y, bueno, buenas noches. Chao, buenas noches. Sí, estábamos hablando con Cristian, vecino y delegado del barrio Papa Francisco. Esta toma que ya lleva, como nos contaba, casi tres meses. En Villa 20, ahí en Lugano. FM 99.7, Che Barracas.